Bueno, la verdad que la situación en el CONICET y en todas las universidades nacionales es bastante complicada con este último gobierno, más todavía. Bueno, el CONICET y las universidades nacionales están trabajando con un presupuesto ahora en este año 2024, que es el del 2023, un presupuesto aprobado a finales del 2022 y con la devaluación que venimos sufriendo y que vivimos todos día a día. Con lo cual eso hace muy difícil el funcionamiento. En particular, además, en el CONICET hubo un recorte muy grande de lo que es las becas. Se habían anunciado y se habían evaluado el año pasado 1.600 becas, que recién ahora se dio el orden de mérito y el ingreso para solamente 600 becas, que van a empezar, deberían haber empezado en abril y iban a empezar en agosto. Estos son jóvenes que quieren dedicarse a la ciencia y a la investigación, son gente que se recibió de licenciados, de ingenieros y que quieren continuar en el país desarrollando algún tipo de investigación y que bueno, que hoy en día quedaron muchos afuera y que de nuevo se empieza a ver esta fuga de cerebros que ya hubo en otro momento y que bueno, que va a volver a ocurrir porque si estas personas no pueden ingresar en el CONICET o en otras universidades a dedicarse a la investigación, se van a ir afuera del país. Y bueno, y eso se suma también a despidos de personal administrativo que está ocurriendo en todos los sectores del Estado y en el CONICET también, que son muchos contratados y que desarrollan tareas administrativas y contables y que nos ayudan en nuestra tarea diaria y que son importantes y fundamentales para que también el CONICET pueda funcionar como ha venido funcionando. Qué interesante, digamos, es metafórico también, ¿no? Pero en su momento recuerdo, uno era adolescente, la famosa ida, salida de los científicos. En aquel momento era, la palabra era los científicos se van de la Argentina. Y después también recuerdo, con hasta nostalgia me atrevería a decirlo, la vuelta de los científicos. Y vos estás planteando, decía casi en el terreno metafórico, ya está ocurriendo la fuga de cerebros. Sí, yo lo veo de hecho con mi grupo, con chicos que se han recibido ahora, que yo dirijo y que en lugar de estar armando un plan de investigación para ellos, porque tienen ganas de seguir en el área y desarrollarse con un doctorado, estamos armando una carta de presentación porque se van a ir afuera del país. Entonces eso lo estamos viviendo entre todos y la verdad que son recursos que se pierden y recursos valiosos porque son jóvenes que se formaron y que hicieron una carrera, que yo soy bióloga y a mí me llevó 6 años mi carrera, con lo cual el Estado invirtió en formar estos profesionales y nada, es una lástima que se pierdan y que se vayan a otros países. Corregime, yo tenía acá anotado que cumplen funciones en el CONICET alrededor de entre 11 y 12 mil investigadores e investigadoras, y hay una misma cantidad, más o menos, de becarios, más equipos técnicos, administrativos, que entre los técnicos y los administrativos llegarían a 5 mil más. Este es más o menos el marco del CONICET, ¿es así o vale la pena alguna corrección? No, más o menos es así. No, yo no tengo el número ahora en la cabeza exacto, pero sí, la planta de CONICET son 30.000 personas entre Distribuidos a lo largo de todo el país, ¿no? distribuidos, por supuesto, a lo largo de todo el país entre investigadores, becarios, personal técnico y administrativos. Pero sí, más o menos Ahora, es el número. perdón la interrupción, Natalia. Aquel que está del otro lado o aquella y está escuchando la radio o después puede llegar a escucharla en el link y demás, a la nota, lo que fuese, uno entiende, hasta incluso hasta por una cuestión de formación, por supuesto, y esto no es en desmedro de nadie que esté del otro lado, pero bájale bien a tierra teniendo en cuenta la problemática que atravesamos hoy, que una jubilada te dice, mira, yo estoy viendo qué medicamento compro, porque tengo cinco para comprar, pero llego solamente a tres cuando me tiran el número final, entonces casi que tiro la moneda al aire. La persona que va a la panadería y tiene que pedir de a un cuartito de pan o a 2 millones, y de repente aparece el CONICET, los científicos, investigadores, investigadoras, y tal vez que esa persona tiene otros hoy inconvenientes y otros problemas. Entonces vos le tenés que venir a contar acá por qué es importante esto. Bajáselo a tierra. Claro, sí, bueno, yo te podría mencionar como un montón de desarrollos tecnológicos que se han llevado adelante desde CONICET y desde las universidades nacionales, pero además quiero reconocer que lo que genera CONICET es conocimiento, es poder conocer nuestra flora, nuestra fauna, nuestra biodiversidad, nuestra historia, nuestra geografía, y que todo eso nos da soberanía. Y la ciencia también es inclusión. Entonces, nosotros somos un país federal, un país muy grande, el CONICET está en toda la Argentina y desarrollando distintos estudios que después se pueden dar distintos desarrollos tecnológicos que resuelven problemáticas puntuales que pueda tener cada región. No es lo mismo el norte que la Patagonia o que lo que se pueda dar en la provincia de Buenos Aires. Entonces, al estar distribuidos en todo un país tan grande y federal, nos acerca a trabajar con el territorio y a conocer nuestro territorio y las necesidades que tengamos como sociedad para poder llevarlas adelante. Te voy a poner un ejemplo, te pido por favor que me corrijas y en todo caso me digas, mira Enzo, lo que acabas de decir es una brutalidad. Y voy a modo de ejemplo para que se pueda explicar si es posible, tal vez uno, alguien de a pie, digamos, lo que vos querías contar, ¿no? El Estado invierte y dice, yo voy a contratar de científico a Nicolás Elave. Nicolás Elave es un compañero periodista que está acá al lado mío. Entonces, lo contrata Nicolás Elave, que no es periodista, lo contrata porque justamente es científico, y le indica que vaya a realizar un operativo a partir de una serie de investigaciones que realizó otro científico que forma parte del CONICET a Neuquén, por llamarlo de alguna manera, y por poner un ejemplo cualquiera, porque de acuerdo a la preparación y a la formación del científico Nicolás Elave, va a Neuquén y es la persona indicada para llevar adelante eso. Entonces, Nicolás Elave va a llevar adelante ese proceso de investigación, ese trabajo que le va a entregar al CONICET, por ende le va a entregar al Estado, por ende le va a entregar a la patria, digamos, a la Argentina, y le va a decir, mira, acá en Neuquén, si tal cual indicaba la hipótesis del colega tal, hemos dado cuenta que en tal lugar hay petróleo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Estoy dando un ejemplo bien vulgar, pero para que se entienda. Entonces, alguien puede decir, bueno, sí, está bien, y para eso hay que, y que no se puede descubrir el petróleo de otra manera, con todas las necesidades que hoy atraviesa la Argentina, cuando tenemos los problemas que tenemos que pagar tal vez que a Celave 5 años de sueldo para que en un momento nos diga, sí, hay petróleo, es verdad, tiene razón, nosotros estuvimos haciendo trabajo de investigación y la hipótesis de tal científico me llevó a ese lugar y ahí hay petróleo. Claro, el tema, ¿sabés cuál es? Que va a haber multinacionales extranjeras que van a pagarle a otros Celaves, o tal vez al propio Celave, si es que hace una carta de presentación en una multinacional extranjera, y va a costear los gastos de un Celave, científico argentino, que le va a decir, sí, tal cual indica su estudio de rigor, en Neuquén hay petróleo. Entonces, esa multinacional, que puede llegar a tener diferentes y múltiples intereses, seguramente no lo defender la soberanía argentina, y tal vez que vea la vuelta o le busque alguna alternativa para quedarse con esas tierras. ¿Por qué? Porque sabe que abajo hay petróleo. Y ahí nos perdimos, no solamente a Celave como científico, que es muy bueno, por cierto, sino principalmente la posibilidad de extraer petróleo y a partir de allí tener recursos propios. Sí, pues yo voy a tratar de llevar los ejemplos de lo que yo trabajo, capaz que me sea más fácil tratar de explicar por qué sería importante que el Estado intervenga en el desarrollo del conocimiento. No todo lo puede regular el mercado, y lo que pueda regular el mercado va a ser fundamentalmente lo que el mercado le interese en ese momento en particular. Hay conocimientos que después van a llevar a desarrollos tecnológicos, que no siempre surge algo así espontáneamente como un desarrollo tecnológico, sino que todo está basado por el conocimiento previo de investigaciones que se llevaron durante muchos años adelante. Como puede ser que después podamos desarrollar INVAP y que INVAP envíe algún satélite y que ese satélite nos permita tener mayor cobertura de Wi-Fi a lo largo de toda la Argentina. Pero eso se logra después de muchos años de investigación y de investigación básica y de distintas generación de conocimiento, y que todo eso no lo va a hacer una empresa privada, sino que lo hace siempre el Estado, y lo hace el Estado en todos los países, no solamente en Argentina, en los países desarrollados también es así. Tal es así que los países desarrollados, de los que tanto se vanaglorian algunos, llevan adelante políticas de inversión por parte del Estado muy importantes en este aspecto. Claro, por eso, y bueno, y desde CONICET después abarcamos distintas cosas, no sé, vos pusiste el ejemplo del petróleo, pero yo también conozco, yo me trabajo en contaminación y hay muchos colegas en Neuquén también trabajando en contaminación justamente por plaguicidas, que también es una problemática muy importante y muy grave que tenemos en la Argentina, porque somos un país agroexportador, y con el petróleo también, y los derivados del petróleo. Entonces, desde distintas aristas y de distintos ángulos y de distintos biólogos, químicos, lo que sea, abarcamos problemáticas que son complejas de abordar y que se necesita el saber de distintos colegas. De todos modos, y más allá de toda esta cuestión que venimos charlando, ¿están llevando adelante o proyectan una agenda con actividades? ¿Por qué y para qué? Sí, este fin de semana, el 6 y 7 de abril, se está realizando el primer festival federal que se llama Elijo Crecer. Durante el gobierno de Mauricio Macri ya se había hecho un festival que se llamó Ciencia Paliza. Pero bueno, de nuevo se empezó a gestar medio en redes, bueno, volvemos a hacer un festival y prendió entre distintos colegas y se hizo un mail donde se sumaron 700 colegas de distintos lugares del país y bueno, así se fue gestando la idea de hacer un festival federal. Que la idea es un poco mostrarnos, visibilizar lo que hacemos, nuestro trabajo, mostrar que también la ciencia es el motor del desarrollo, contarle a la comunidad en la cual nosotros investigamos y estamos, invitar a toda la comunidad a ser parte de la defensa y de la construcción del conocimiento. Así que esa es un poco la idea de este festival. ¿Y dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo están pensando? Bueno, como dije, federal, se va a hacer hay más de 50 nodos, más de 50 localidades en toda la Argentina donde se va a estar llevando adelante este festival. Yo puntualmente voy a estar en Luján, vamos a estar en la Plaza Colón, pero para todos los que estén escuchando que no son de Luján y que se quieran acercar a otro lugar, en la página web, que es elijocrecerfest.com, está un mapa con todas las localidades donde se va a estar llevando adelante el festival, para que bueno puedan ahí encontrar alguna localidad que les quede cerca. Van a ver también los flyers con las actividades que se van a estar desarrollando. Pero bueno, en Provincia de Buenos Aires hay varias, está además de Luján, hay en San Martín, hay en Vicente López, hay en Esteban Echeverría, en Capital, hay en el sábado en Parque Saavedra y Parque Centenario, y el domingo el cierre en Parque Rivadavia. Pero bueno, es en muchos lados se está haciendo esta convocatoria.